Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de los despidos que se siguen produciendo en forma masiva en distintas áreas del Estado. Hoy hay un paro de los trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación con movilización en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto telefónico con Hernán Isurieta. Él es delegado general de los trabajadores de ese ministerio. Hola Hernán, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, sí, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Hernán, ¿el paro de este miércoles es por los despidos y en todo el país? Exactamente. Estamos luego de asambleas realizadas en numerosos sectores y reparticiones de nuestro ministerio en todo el país. El lunes hemos votado en una asamblea general masiva, realmente masiva, un paro del Ministerio de Trabajo, de los laburantes del Ministerio de Trabajo, a lo largo y ancho de nuestro país, que tendrá adhesión en todos los sectores donde ATE tiene organización y está llevando adelante la pelea por la reinstalación de, a esta altura, los casi 280 compañeros despedidos, tanto en edificios de sede central como en reparticiones de las provincias, y para que las autoridades escuchen ese reclamo y se dignen a abrir un canal real de negociación para discutir las reinstalaciones de los compañeros. Hernán, ¿cuántos exactamente tienen contabilizados como despedidos? Nosotros estimamos que estamos ya en el orden de los 280, computando unos 30 que inicialmente fueron despedidos a mediados de enero, compañeros a los que se les bajó contratos de asistencia técnica, y en esta última tanda, más ligada al vencimiento de contratos el 31 de marzo, estimamos que son 250, pero tenemos que hacer estimaciones porque no nos dan cifras oficiales las autoridades. Por más que las solicitamos de múltiples formas, no dan ningún listado oficial. Así que nuestras estimaciones nos ubican en 280 despidos desde que se inició el año, y señalando que acá hay gente que está siendo despedida con 22 años de antigüedad, con 15 años de antigüedad, con 8 años de antigüedad, con 6 años de antigüedad. Es decir, no estamos, hay de todas las situaciones, ingresos más recientes, pero también un montón de compañeros y compañeras con mucha trayectoria laboral en el ministerio que están siendo dejados en la calle, o bien porque se está yendo contra algún programa en particular, como es el caso del programa Asistir, contra el programa Jóvenes, y así con otro tipo de política que lleva el ministerio, y que las nuevas autoridades, por diversos motivos, están cargando contra esos programas y contra sus trabajadores. Hernán, uno de los casos más sorprendentes, si no me equivoco, es el de los abogados del programa Asistir, que asesoraban gratuitamente a los trabajadores que no podían pagar un abogado y que recurrían al ministerio. Esto es así también. Y ahí se dan los casos de trabajadores con más antigüedad, ¿no? Es exactamente tal como lo señalas vos. Ahí en el programa Asistir directamente están echando a todos los abogados de ese programa. Nosotros tenemos elementos como para pensar que o está, por un lado, o decidido la eliminación de ese servicio, o bien el reemplazo total por abogados ligados al lobby corporativo del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, histórico antagonista del programa Asistir, porque desde tiempo atrás lo viene denunciando como competencia desleal, y al cual pertenecen las nuevas autoridades del ministerio para esa área en particular. En alguna ocasión y en otros ámbitos donde hemos podido denunciar públicamente esta situación, decimos que eso es haber puesto al zorro en el gallinero. El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que hacía presentaciones contra el programa Asistir, denunciándolo como competencia leal, referentes del lobby de ese sector están ahora a cargo del mismo programa Asistir. Así que te imaginarás que la animosidad con la que parten en relación a ese programa está absolutamente clara. Han echado trabajadores y hoy nos hemos enterado porque nos informaron en una asamblea que hicimos hoy en sede central algunos de los abogados despedidos, que incluso les han quitado las claves que tienen de acceso para un programa que tienen los abogados para el servicio de conciliación laboral obligatoria, que incluso les inhibe desarrollar su tarea de forma privada. Es decir, se complementa su trabajo en el Estado, y los abogados es habitual que tienen también desarrollo en casos ya en privado. Bueno, a los compañeros no solo que los están echando, sino que ahora les están quitando las claves para que puedan acceder al programa del SECLO, que es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que funciona en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que también depende del Ministerio de Trabajo. Hernán, ¿qué otros derechos, podríamos decir, o servicios que se prestaban a la comunidad o a los trabajadores están empezando a desaparecer con estos despidos? Bueno, el programa joven es de 16 compañeros que llevaban ese programa a nivel nacional, están echando a 11, con lo cual ahí, o lo mismo, en algunos casos no termina de estar claro si es porque van por la limpieza total de esa línea, la barrida total, o porque están barriendo para después poner gente propia. Acá queremos hacer otra denuncia, nos están echando desde enero hasta parte 280 compañeros y ya sabemos que ingresaron 120 personas nuevas, con niveles escalafonarios más altos y con salarios más altos, y días atrás salió una notita, un pirulito en un medio gráfico diciendo que en una fiesta, en un agasajo personal, la esposa del ministro Triaca le comentaba a los invitados: che, mándenos currículum vitae porque vamos a necesitar un montón de gente. Esto para nosotros es una provocación abierta, es una agresión hacia nuestros compañeros y compañeras, y que sepan las autoridades que como ATE en el Ministerio de Trabajo de la Nación, nosotros vamos a dar una pelea intransigente, inclaudicable, hasta lograr la reinstalación de nuestros compañeros y compañeras. Mañana vamos a una medida que va a ser, ya venimos haciendo historia en el Ministerio de Trabajo. El viernes último, cuando fue el primer día en el que se vencían los contratos, 1.000 trabajadores del Ministerio ocupamos literalmente y de forma pacífica durante más de 8 horas todas las instalaciones, hicimos una asamblea multitudinaria e histórica y ratificamos nuestra decisión de no dejar pasar ningún despido. Si las autoridades nos siguen negando las instancias de interlocución, si nos siguen desestimando nuestros reclamos, si siguen haciendo oídos sordos, el conflicto no solo que va a continuar, sino que se va a profundizar. Y como laburante, sabemos que ellos nos quieren empujar a un conflicto largo que nos deja aquí, y nosotros tenemos perfectamente claro que en ese callejón sin salida no vamos a entrar. Pero lo que sí vamos a hacer es ir seguir generando las medidas, las acciones que nos fortalezcan y que cada vez hagan crecer nuestro reclamo. Nos acompañan organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, políticas, y en la puerta del M650, en sede central, seremos miles diciéndole al ministro que se con los despidos en su ministerio y al gobierno nacional de Mauricio Macri en general, que frene con los despidos en el Estado. Hernán, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias, y reivindicar el papel de los medios comunitarios en este momento de tanto blindaje mediático, ¿no? Porque todas estas medidas se hacen con un consentimiento, una complicidad alevosa de los grandes medios de comunicación, que fueron, entre otros factores, los que permitieron en principio crear toda esta cuestión y esta campaña de estigmatización contra los laburantes estatales, con el tema de los ñoquis, que ya se les cayó por todos lados, porque queda claro que no iban por los ñoquis, sino por ajustar el Estado, y que las voces alternativas de los medios comunitarios son tan valiosos para quebrar ese monopolio de la palabra que muchas veces tienen los grandes medios de comunicación y dar a conocer el punto de vista y los intereses de los sectores populares. Así que muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y la posibilidad de difusión. Gracias, Hernán, y como siempre seguimos a disposición de ustedes para lo que necesiten dar a conocer en adelante. Lo mismo de nuestra parte, muchas gracias. Hablábamos con Hernán Izurieta, delegado general de los trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación.